Este era Tim Crane, más conocido como T-Bird, junto a su banda The Breaks. En el arranque de esta edición de Intangible 23 hemos escuchado la canción No Diggity. Se trata de la cara B de un single publicado recientemente por T-Bird and The Breaks. El tema principal, llamado Waxing, era una oda a los coleccionistas de vinilos. Y bueno, recordemos que nosotros conocimos a esta banda a través de un disco que sacaron con el sello 23 Seconds. Desde entonces no han parado de lanzar nuevas canciones, siempre con esa peculiar mezcla de hip hop, funk y rock, lo que ellos llaman chunk music. De ahí que en alguna ocasión anterior hubiéramos puesto a T-Bird and the Breaks en la edición de los miércoles de Intangible 23, centrada más bien en el hip hop y la música electrónica. Y en el segundo puesto de nuestra selección musical de hoy, dedicada como cada lunes al pop, el rock y el folk, tenemos a los argentinos Libustrinas Sin Fin, con la canción La Mejor Muchachada. Canciones melodramáticas pop con aires playeros. Esa es la descripción oficial de la música que hace este grupo argentino, Libustrinas Sin Fin. Ellos son Juan Llorens a la guitarra, el teclado y las voces, y Luciano García también a la guitarra y los teclados. Hemos escuchado la canción La Mejor Muchachada,

en Todo Radio, en la 101.9 FM y en todoradiofm.com. Originalmente la canción la firmó el grupo Los Pegamoides, por supuesto con Alaska como cantante, y esta era una versión a cargo de Los Fulanitos de Tal, una banda barcelonesa que comenzó su trayectoria en 1991 y que ya tiene unos cuantos discos a sus espaldas. Bueno, otro recopilatorio que queremos presentar aquí en el programa es el del verano de 2013, que repasa el catálogo del sello Flower Pot Records, y ahí encontramos el siguiente tema, Waiting, esperando, de Dan Soja. Girls with that look in their eyes, they're going down, going down. Scared little boys with that look in their eyes, they're gonna drown, they're gonna drown. The water's getting higher, the wave's gonna come up and swallow you whole. El pasado 13 de julio se publicaba este recopilatorio veraniego del sello Flower Pot Records, haciendo un repaso a su catálogo. Y casi nuestra canción favorita de dicho lanzamiento es esta, Waiting, de Dan Soja. Estamos hablando de un artista de música folk de Ohio que forma parte también de la banda All Over the Place. Y seguimos aquí en Intangible 23, ahora para descubrir al cuarteto holandés Palok, y esta es su canción Forest, Bosque. Tú eres un bosque y el viento se introduce apresuradamente. Esas eran las últimas palabras de esta canción, Forest, del cuarteto holandés Palok. Nos parece que es un tema especialmente conseguido dentro de su repertorio. Y ellos solían apostar por un pop de raíz independiente y un toque de electrónica con mucha elegancia siempre. Hablo en pasado porque Palok sacaron un álbum en 2008, un EP en 2011 y desde entonces no se ha sabido nada de ellos. Parece ser que se han separado o como mínimo se encuentran en estado de hibernación. Ese EP de 2011 se titulaba A Mad But Perfect Plan, un plan loco pero perfecto. Se puede descargar desde el archivo de la música libre e incluía la canción que hemos escuchado, Forest. Y en los últimos minutos del pasado lunes pusimos un tema de la Second Hand Marching Band, pero no nos dio tiempo de contar la historia de esta formación. Ahora sí que vamos a tener esa ocasión. Escuchamos antes la canción We Walk in the Room. Hace poco comentábamos con nuestro colaborador Fajardo que cada vez surgen más bandas que apuestan por el formato de dúo con solo dos músicos, pero también se da la tendencia contraria con formaciones que son auténticas orquestas. Eso ocurre con la Second Hand Marching Band, algo así como la banda de marchas de segunda mano. Dependiendo del momento, puede haber en este grupo entre 16 y 20 integrantes, nada más y nada menos. Esta era su canción We Walk in the Room, caminamos en la habitación, y aparece en el recopilatorio Compendio. Se recogen ahí grabaciones de entre 2007 y 2009, por ejemplo, dos EPs, una sesión radiofónica para la BBC y algunas demos. Todavía no lo he dicho, pero la Second Hand Marching Band viene de Glasgow, en Escocia. Y su fundador y líder musical es Peter Liddell. Por cierto, que el mes pasado aparecieron algunos temas de adelanto de lo que será el primer disco de larga duración de la Second Hand Marching Band. Sin duda una buena noticia. Mientras tanto, hay música de sobra que escuchar y descubrir en este recopilatorio Compendium. Y vendría bien recurrir a continuación a los ritmos alegres y de aire jamaicano de Carlos Dingo. Vamos allá entonces con este tema Chico Dulce de Carlos Dingo aquí en Intangible 23. Reggae, el reggae, ya lo he olvidado. Las cosas no son como eran. Yo ya soy otra persona, pero ya te lo digo de verdad, he cambiado. Pues ahí estaba Carlos Dingo. Pese a lo que decía al principio de esta canción, Chico Dulce, parece poco probable que alguna vez vaya a olvidarse del reggae, porque son muchos los años que lleva dedicado este músico de Granada en Andalucía a revivir dicho tipo de música. Ya en el año 1995 se le podía escuchar tocando con una formación que fusionaba el ska y la música punk, y desde entonces no ha parado, con grupos como Los Dingos, Red Soul Community o también el dúo Isa y Carlos Dingo. Carlos Dingo, que tiene unos cuantos discos publicados bajo licencia Creative Commons en su página de Bandcamp. Esta canción, Chico Dulce, aparece en uno de sus lanzamientos recientes, Nadie está a salvo. Bueno, pues seguimos. Dejemos que el grupo estadounidense Bored with Four nos dé una lección sobre el tema de la amistad y esos momentos en los que se confunde con otras cosas en esta canción Asterisk. We are friends with an asterisk, all because of a stupid risk. Now I'm seeing stars, I'm seeing stars, asterisk. Friends with an asterisk. Seeing you tonight made my insides twist. This feels bizarre. This is bizarre. Asterisk. Now you can say anything that you want. I told you that I could turn it on, but. Cause I'm gonna be on Mars. I'll be on Mars, asterisk. We are friends with an asterisk. Move one step back to ensure. Somos amigos entre asteriscos. Una mejor traducción sería somos amigos entre comillas, ¿no? Que es lo que diríamos en español. Y esta era la canción Asterisk del grupo Bored with Four. Eso significa cansados del cuatro. se refieren al 4x4, el ritmo básico del pop y el rock. El 90% de las canciones modernas están en 4x4. Bored with Four, en cambio, suelen emplear el ritmo compuesto 5x4. Todavía no he nombrado a los integrantes del grupo. Ellos son Andrew Brown a los teclados y la voz, Nick Solecito al bajo y Alex Chapman a la batería. Esta canción la puedes escuchar dentro de su EP We Are Friends, que está presente en varias plataformas de internet como el archivo de la música libre. Y nos gusta mucho lo que hace Ergo Feedsmith, eso no es un secreto a estas alturas. Vamos a escuchar una de sus nuevas canciones, una vez más aquí en el programa, es esta, The Camel is the Mammal. The camel is the mammal. El camello es el mamífero. Así se titula esta canción de Ergo Feedsmith. Yo diría que tiene una cierta herencia de la Velvet Underground en su vertiente más garajera. De hecho, Ergo llegó a versionar completo el segundo álbum de la Velvet, aquel White Light, White Heat. Y entonces la canción en cuestión está incluida en el disco Music for Pleasure, música placentera, que puedes encontrar en el Bandcamp de Ergo Fizmiz bajo licencia Creative Commons, pero con un precio para su descarga. Por supuesto, este compositor tiene muchísimos trabajos en descarga gratuita en diferentes sitios de internet. Y también en la red de redes puedes encontrar un videoclip de esta canción, The Camel is the Mammal, con Ergo haciendo sus habituales locuras. Ya lo hemos dicho más de una vez, pero hay poca gente que abarque tantos tipos diferentes de música hoy día como hace Ergo Fizmiz, capaz de crear rock. Aquí lo hemos comprobado, pero también música vanguardista, óperas, etcétera. Bueno, llegamos ya a la segunda sección fija de los martes, la canción en directo, hoy con la banda Groundation y una canción de crítica a los políticos, específicamente a los congresistas. Es esta Congressman. Thank you guys. We'll be back for one more set. Thank you. Congressman, congresista, con ese solo de percusión incluido, ha sido nuestra canción en directo de hoy. Estaba sacada de un concierto que la banda Groundation dio el 8 de octubre de 2009 en Solana Beach, en Estados Unidos. Groundation son de ese mismo país y defienden la vertiente más espiritual y activista del reggae. Bueno, para terminar el programa de hoy, hemos decidido poner la siguiente canción, Mountainside, del canadiense Brock Tyler. Martha, the day is slow now to a heartbeat. Though the earth I can feel it in the wind all through the valley and the rocks and stones. Don't you hear them cry? I say the darkness overwhelmed our holy mountain, and that the clouds won't rain. Just heavy as the hands of all the people gather things, stay alive. Yeah, shun size home. Lord, I am ready to go. Won't you come now to me? Oh, are you around? Don't you know? Or are you lost? A song somebody played me about the darkest hour. How it lingers on the moments till the dawn bleeds to the eastern horn, till it dies western skies home. You'll find you will. Oh, but you'll come in the grave that you please on this mountain side. On this mountain side. Mountainside, zona de montaña, con esta canción del canadiense Brock Tyler, que aparece en su EP Lights, Luces. Nos despedimos en el programa de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Puedes seguirnos en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ya conoces nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Asimismo estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.